18 años de su joven piel, vestigios de muñecas en sus uñas, porque sigue siendo niña en su cuerpo de mujer. Vive encarcelada entre los murmullos de una gran ciudad, y de vez en cuando llora, no vio nunca el mar. Desconoce tantas cosas que una noche de estas tiene que escapar. Y voló, se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós y voló. Se marchó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz. Quiero ser yo misma, quiero ser canción. Y cuando la veas, dile que no le guardo ningún rencor, aunque aquellas cartas que dejó olvidadas las haya escrito yo. Se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós y voló. Se marchó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando yo su dulce voz. Quiero ser yo misma, quiero ser canción, quiero ser canción. Se marchó dejando padres y un cajón donde guarda cartas de un primer amor. Se marchó llorando sin decir adiós y voló. Se marchó una noche en dirección al sol. Se marchó gritando con su dulce voz. Quiero ser yo misma, quiero ser canción, quiero ser canción. No, no, no, no, no, no, no, no. Quiero ser canción.